Maruca, familia Reimer, como desde hace tiempo lo venimos haciendo, nos vuelve a convocar la presencia, la fuerza, el compromiso, el trabajo, la ofrenda de aquellos que hoy no están con nosotros, pero que indudablemente, y en el caso de quienes somos militantes y funcionarios públicos, tenemos la obligación moral, la obligación militante de recordarlos todos los días. No estamos hablando de una situación que no pueda llevar en sí lo mejor de cada uno de nosotros. Quienes, y de esto estoy convencido, que el grado superior de la vocación de servicio no es ser funcionarios públicos, sino que es ser sobre todo militantes políticos. Pero bueno, hoy nos toca circunstancialmente ser funcionarios públicos. La vida, la historia de los pueblos es una sucesión de hechos que van encadenados, a veces contradictorios, y claramente se generan tensiones, discusiones, debates y se toman decisiones todos los días. Cuando nos toca gobernar, cuando nos toca legislar, cuando nos toca estar a cargo de un área determinado. Y yo creo que si sentimos la militancia política desde ese compromiso, no se puede ni se deben tomar decisiones sin tomarse un minuto para pensar en aquellos que no están, en aquellos compañeros que nos precedieron en las ideas, en la lucha, en el compromiso, y que en una etapa negra y criminal de la patria fueron arrancados de sus familias, de sus comunidades. No se puede tomar el hecho de nuestros hermanos desaparecidos solamente desde el punto de vista de la proclama política. Tiene que ver con un montón de cosas que atravesaron y siguen atravesando dolorosamente y a veces alegremente la historia de nuestra patria. No podemos analizar el fenómeno político sin pensar en la tragedia de la Argentina. La historia de los países se construye con tensiones, acá y en cualquier país del mundo. Hay diferentes proyectos, diferentes ideas, y la historia va atravesando en diversos pliegues esas tensiones, y esas tensiones se van procesando, indudablemente. Digamos, es indudable que en la historia de los argentinos, cuando se conformó la primera junta de gobierno, no pensaban, no sentían, no se paraban frente a los españoles ni frente a Inglaterra todos de la misma manera. Nos atravesaba la historia humana de la discusión, de las visiones políticas que se ponen en juego. Si uno sigue avanzando, digamos, en la lucha por la libertad, la posición de San Martín o de Belgrano tenía muy poco que ver con la posición histórica de Rivadavia y del puerto de la ciudad de Buenos Aires. La conformación de la patria lleva en sí también la lucha de los pueblos y de las montoneras federales. para construir una historia y construir dignidad en cada uno de sus territorios. El centenario, la generación del 80 con un proyecto de país determinado y una parte del país parada del otro lado. El surgimiento del radicalismo como fuerza popular, la revolución del parque, la lucha contra el fraude, el que se rompa pero no se doble, la irrupción de los apellidos de la clase media gobernando el país con Hipólito Yrigoyen. Ya el país empezaba a cambiar. Los apellidos de la generación del 80 que nos habían gobernado durante 50 años y tenían una visión de construir un país para poco, habían quedado afuera del escenario político en las primeras elecciones libres y democráticas. Y ahí surge el radicalismo, que también es parte del ADN de la patria, de aquellos que pensamos en una patria con todos adentro. Es la irrupción del peronismo el 17 de octubre, las masas populares discutiendo política y ganando derechos, la creación de miles de escuelas y hospitales en todo el territorio del país, pensando en alpargatas bien puestas y libros bien leídos para todos los hijos de la patria. La revolución libertadora, la Fuerza Aérea Argentina convirtiéndose en la primera Fuerza Aérea que es capaz de bombardear una población civil. Ni el drama de Guernica en España toleró semejante infamia. La caída del peronismo, la proscripción por 18 años, la esperanza de la primavera, las juventudes argentinas, los hijos de los obreros y los hijos de los sectores medios que se enamoraban de la construcción de una utopía que atravesaba todo el mundo occidental, la Revolución Cubana, el Mayo Francés, todas las nuevas ideas que atravesaban y generaban adrenalina y compromiso en nuestros jóvenes, los hijos de los viejos fusiladores, convirtiéndose en estandartes que escribían las paredes con el Luchi vuelve, la vuelta de Perón, las dificultades de la patria y las dificultades del peronismo para poder procesar todas esas tensiones, el golpe de Estado del 76, la dictadura cívico-militar más perversa que hemos conocido los argentinos. Toda una generación perseguida, asesinada, desaparecida en una etapa de la patria que todavía nos resulta muy dolorosa y sobre la cual todavía no hemos podido llegar a toda la verdad. Uno puede repasar ese gobierno siniestro, cívico-militar o militar-civil, como se quiera denominar, pero no podemos cometer el facilismo de pensar que solamente 40 o 50 comandantes apoyados por Estados Unidos podían llevar adelante un plan siniestro si no hubieran contado con la complicidad tan asesina como ellos, que se atrevían a empuñar las armas para derramar un baño de sangre sobre la Argentina. Y uno puede repasar la dictadura cívico-militar con algunos números. Yo hoy a la mañana miraba, duró 2.818 días y gobernaba la muerte. Hubo 4 dictadores que ostentaron el título de presidente. Videla, Viola, Galtieri, Galtieri y Viñone. Y gobernaba la muerte. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos y tres papas. Y gobernaba la muerte. Se cerraron 20.000 fábricas y gobernaba la muerte. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención y asesinato y gobernaba la muerte. La deuda externa se multiplicó por 6 y gobernaba la muerte. La inflación acumulada durante los años 1976 a 1983 fue del 517.000% y gobernaba la muerte. Se prohibieron más de 400 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Se persiguió a actores, actrices y a trabajadores del arte en todas sus disciplinas. Muchos de ellos fueron asesinados y gobernaba la muerte. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se persiguió a autores y periodistas. Muchos fueron asesinados y gobernaba la muerte. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y argentinas. Muchas de las que se proyectaban eran cortadas o censuradas. En la Argentina se llegaron a pasar en los cines alrededor de 28 películas con el final censurado y gobernaba la muerte. Aumentó la pobreza del 4,4% en 1975 al 38% en 1983. Se enviaron 14.000 soldados, hermanos nuestros, a la guerra de Malvinas. Murieron 649 y se suicidaron en los primeros años más de 350. Hoy, el suicidio de excombatientes argentinos de la guerra de Malvinas ya es superior al número de los que cayeron durante los combates en las islas. Una causa justa, digna y noble, llevada adelante por comandantes cobardes, asesinos, indignos e innobles. La dictadura disolvió el Congreso y gobernaba la muerte, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos y gobernaba la muerte. Se secuestró, se torturó y se desaparecieron a más de 30.000 compañeros porque gobernaba la muerte. 490 niños, hijos de la patria, nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solamente 130 fueron recuperados, porque en una parte de nuestra sociedad sigue gobernando la muerte. Se robaron propiedades, autos, casas, entre otras cosas, antes de hacerlo desaparecer y asesinarlos, porque gobernaba la muerte. Violaron y torturaron constantemente. Hicieron fosas comunes, arrojaron desde aviones a mujeres y hombres al mar o al río de la Plata todavía vivos, asesinaron adolescentes que luchaban por la reivindicación de diversas causas. Los militares, los asesinos, mueren en el presente sin decir la verdad acerca de los destinos de los desaparecidos. Se calcula que más de 500.000 argentinos se exiliaron voluntaria forzosamente durante la dictadura cívico-militar. El primer Estado en reconocer al dictador Jorge Rafael Videla como presidente de los argentinos fue Estados Unidos. El mismo día que asumía la Junta del Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito, aún cuando la Junta de Comandantes no tenía el reconocimiento de ningún país. Hoy seguimos nuevamente endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, donde muchas de ellas desaparecían los delegados sindicales. Es la historia de la patria, podemos repetirla, entre ellos el grupo FIA, el grupo Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, el grupo Macri, Techin. Casi la mitad de la deuda que nos dejó la dictadura pertenecía a empresas privadas. Esto lo quería decir porque cuando se dan procesos como la dictadura cívico-militar, no solamente se plasma lo peor con el asesinato, sino que mientras se asesina, se desaparece, se genera incertidumbre en nuestra sociedad, se persigue, pasan otras cosas. E indudablemente, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, pasaron esas cosas. Los pueblos tienen avances y retrocesos que forman parte de la historia de esos pueblos. Lo importante es que en esas etapas de avances y retrocesos nosotros tengamos absolutamente en claro de qué lado estamos y cuáles son las ideas que pretendemos defender. Yo reivindico también con Maruca esta extraordinaria obra de Francisca, que muestra o simboliza a cada uno de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, pero también simboliza esa resistencia de un pueblo que, habiendo transitado a lo largo de su historia por personajes que son referenciales, habiendo existido un Moreno, un Belgrano, un Castelli, un Ibarra, un Quiroga, un Juan Manuel de Rosas, un Alem, un Irigoyen, un Perón, para nosotros también fuertemente la continuación de esa historia y plasmar esa política, no lo podemos ni queremos desagregarlo de los gobiernos de Raúl Alfonsín con su juicio a las juntas, y de Cristina y Néstor en la reivindicación de esta historia de los argentinos y de nuestros hermanos detenidos desaparecidos. Pero digo, cuando juntamos en el abanico y en los bemoles de la historia todos estos personajes que forman parte del pensamiento nacional, popular, democrático y progresista, también estamos rindiendo homenaje no solamente a ellos, sino a aquellos que desaparecieron, pero que deben acompañarnos en el día a día cada vez que nos toca tomar una decisión. Valga estas reflexiones como homenaje a Maruca y a su familia, que fue junto a otras mujeres de Cañuelas, porque en principio fueron mujeres las que se animaron a visibilizar en nuestra comunidad el drama que nos atravesaba, y que todo esto nos sirva para que más temprano que tarde, en homenaje a esos 30.000 compañeros, seamos capaces de levantarnos democráticamente antes de caer definitivamente de rodillas. Muchas gracias, compañeros.